El sol brillaba cuando partió, pero el túnel estaba tan oscuro como la noche. A medida que descendía, la luz de la puerta entornada iba desvaneciéndose. Tan silenciosa era la marcha de Bilbo que el humo arrastrado por una brisa apenas hubiera podido aventajarlo, y empezaba a sentirse un poco orgulloso de sí mismo mientras se acercaba a la puerta inferior. Lo único que se veía era un resplandor muy tenue. «El viejo Smaug está cansado y dormido», pensó. «No puede verme y no me oirá. ¡Ánimo, Bilbo!» Había olvidado el sentido del olfato de los dragones, o quizá nadie se lo había dicho antes. Un detalle que también conviene tener en cuenta es que puede dormir con un ojo entornado, si tiene algún recelo. En realidad, Smaug parecía profundamente dormido, casi muerto y apagado, con un ronquido que era apenas unas bocanadas de vapor invisible, cuando Bilbo se asomó otra vez desde la entrada. Estaba a punto de dar un paso hacia el salón cuando alcanzó a ver un repentino rayo rojo, débil y penetrante, que venía de la caída ceja izquierda de Smaug. ¡Solo se hacía el dormido! ¡Vigilaba la entrada del túnel! Bilbo dio un rápido paso atrás y bendijo la suerte de haberse puesto el anillo. Entonces, Smaug habló. Bien, ladrón. Te huelo y te siento. Oigo cómo respira. Vamos, sírvete de nuevo. Hay mucho y de sobra. Pero Bilbo no era tan ignorante en materia de dragones como para acercarse, y si Smaug esperaba conseguirlo con tanta facilidad, quedó decepcionado. No gracias, oh Smaug el tremendo, replicó el hobbit. No vine a buscar presentes, solo deseaba echarte un vistazo y ver si eras tan grande como en los cuentos. Yo no lo creía. ¿Lo crees ahora?, dijo el dragón un tanto halagado, pero escéptico. En verdad, canciones y relatos quedan del todo cortos frente a la realidad. ¡Oh, Smaug, la más importante, la más grande de las calamidades!, replicó Bilbo. Tienes buenos modales para un ladrón y un mentiroso, dijo el dragón. Pareces familiarizado con mi nombre. Pero no creo haberte olido antes. ¿Quién eres? ¿Y de dónde vienes, si puedo preguntar? Puedes, ya lo creo. Vengo de debajo de la colina, y por debajo de las colinas, y sobre las colinas. Me condujeron los senderos, y por el aire. Yo soy el que camina sin ser visto. Eso puedo creerlo, dijo Smaug. Pero no me parece que te llamen así comúnmente. Yo soy el descubre indicios, el cortatelarañas, la mosca de aguijón. Fui elegido por el número de la suerte. Ah, hermosos títulos, se mofó el dragón. Pero los números de la suerte no siempre la traen. Yo soy el que entierra a sus amigos vivos y los ahoga y los saca vivos otra vez de las aguas. Yo vengo de una bolsa cerrada, pero no he estado dentro de ninguna bolsa. Estos últimos no me parecen tan verosímiles, se burló Smaug. Yo soy el amigo de los osos y el invitado de las águilas. Yo soy el ganador del anillo y el portafortuna. Yo soy el jinete del barril, prosiguió Bilbo, comenzando a entusiasmarse con sus acertijos. Eso está mejor. Pero no dejes que tu imaginación se desboque contigo. Esta es, por supuesto, la manera de dialogar con los dragones, si no queréis revelarles vuestro nombre verdadero, lo que es juicioso, y tampoco queréis enfurecerlos con una negativa categórica, lo que es también muy juicioso. Ningún dragón se resiste a una fascinante charla de acertijos y a perder el tiempo intentando comprenderla. Había muchas cosas aquí que Smaug no comprendía del todo, aunque espero que sí vosotros, ya que conocéis bien las aventuras de que hablaba Bilbo. Sin embargo, pensó que comprendía bastante y ahogó una risa en su malévolo interior. Así pensé anoche, se dijo sonriendo. «Hombres del lago, algún plan asqueroso de esos miserables comerciantes de cubas. Los hombres del lago. O yo soy una lagartija. No he bajado por ese camino durante siglos y siglos. Pero pronto remediaré ese error». «Muy bien, oh jinete del barril. Tal vez tu pony se llamaba Barril, y tal vez no, aunque era bastante grueso. Puedes caminar sin que te vean, mas no caminaste todo el camino. Permíteme decirte que anoche me comí 6 ponis. Y que pronto atraparé y me comeré a todos los demás. A cambio de esa excelente comida. Te daré un pequeño consejo solo por tu bien. No hagas más tratos con enanos mientras puedas evitarlo». «¿Enanos?», dijo Bilbo fingiendo sorpresa. «¡No me hables! Conozco el olor y el sabor de los enanos mejor que nadie. No me digas que me puedo comer un pony cabalgado por un enano y no darme cuenta. Irás de mal en peor con semejantes amigos, ladrón jinete del barril. No me importa si vuelves y se lo dices a todos ellos de mi parte». Pero no le dijo a Bilbo que había un olor desconcertante que no alcanzaba a reconocer. El olor de hobbit. «Supongo que conseguiste anoche un buen precio por aquella copa, ¿no?». «Vamos, ¿lo conseguiste?». «Nada de nada». «Bien, así son ellos. Y supongo que se quedaron fuera, escondidos, y que tu tarea es hacer los trabajos peligrosos y llevarte lo que puedas mientras yo no miro. Y todo para ellos». «¿Y tendrás una parte equitativa?». «No lo creas. Considérate afortunado si sales con vida». Bilbo empezaba ahora a sentirse realmente incómodo. Cada vez que el ojo errante de Smaug, que lo buscaba en las sombras, relampagueaba atravesándolo, se estremecía de pies a cabeza y sentía el inexplicable deseo de echar a correr y mostrarse tal cual era, y decir toda la verdad a Smaug. En realidad, corría el grave peligro de caer bajo el hechizo del dragón. Juntó coraje y habló otra vez. «No lo sabes todo, oh Smaug el poderoso», dijo. «No solo el oro nos trajo aquí». «Admites el nos. ¿Por qué no dices nos los 14 y asunto concluido, señor número de la suerte? Me complace oír que tenías otros asuntos aquí, además de mi oro. En ese caso, quizá no pierdas del todo el tiempo. No sé si pensaste que aunque pudieses robar el oro poco a poco, en unos 100 años o algo así, no podrías llevarlo muy lejos, y que no te sería de mucha utilidad en la ladera de la montaña y de mucha utilidad en el bosque, bendita sea. ¿Nunca has pensado en el botín? Una 14ª parte o algo parecido fueron los términos, ¿eh? ¿Pero qué hay acerca de la entrega? ¿Qué acerca del acarreo? ¿Qué acerca de guardias armados y peaje? Tenía un corazón astuto y malvado, y sabía que esas conjeturas no iban mal encaminadas, aunque sospechaba que los hombres del lago estaban detrás de todos los planes y que la mayor parte del botín iría a parar a la ciudad junto a la ribera, que cuando él era joven se había llamado Esgaroth. Apenas me creeréis, pero el pobre Bilbo estaba de veras muy desconcertado. Hasta entonces, todos sus pensamientos y energías se habían concentrado en alcanzar la montaña y encontrar la puerta. Nunca se había molestado en preguntarse cómo trasladarían el tesoro, y menos cómo llevaría la parte que pudiera corresponderle por todo el camino de vuelta a Bolsón Cerrado, bajo la colina. Una fea sospecha se le apareció ahora en la mente. ¿Habían olvidado los enanos también ese punto importante? ¿O habían estado riéndose de él con disimulo todo el tiempo? La charla de un dragón causa este efecto en la gente de poca experiencia. Bilbo, desde luego, no tenía que haber bajado la guardia, pero la personalidad de Smaug era en verdad irresistible. «¿Puedo asegurarte?», le dijo, tratando de mantenerse firme y leal a sus amigos, «que el oro fue solo una ocurrencia tardía. Vinimos sobre la colina y bajo la colina, en la ola y en el viento, por venganza. Seguro que entiendes, oh Smaug el acaudalado, invalorable, que con tu éxito te has ganado encarnizados enemigos. Entonces sí que Smaug rió de veras, un devastador sonido que arrojó a Bilbo al suelo, mientras allá arriba en el túnel los enanos se acurrucaron agrupándose y se imaginaron que el hobbit había tenido un súbito y desagradable fin. ¡Venganza! Bufó, y la luz de sus ojos iluminó el salón desde el suelo hasta el techo como un relámpago escarlata. ¡Venganza! El rey bajo la montaña ha muerto. ¿Y dónde están los descendientes que se atrevan a buscar venganza? Tirión, señor del valle, ha muerto, y yo me he comido a su gente como un lobo entre las ovejas. ¿Y dónde están los hijos de sus hijos que se atrevan a acercarse? Yo mato donde quiero, y nadie se atreve a resistir. Yo derribé a los guerreros de antaño, y hoy no hay nadie en el mundo como yo. Entonces era joven y tierno, ahora soy viejo y fuerte, fuerte, fuerte ladrón de las sombras, gritó y echó a Bilbo una mirada satisfecha y maligna. Mi armadura es como 10 escudos, mis dientes son espadas, mis garras lanzas, mi cola es un rayo, mis alas son un huracán y mi aliento muerte. Siempre entendí, dijo Bilbo en un asustado chillido, que los ladrones son más blandos por debajo, especialmente en esa región del pecho. Pero sin duda alguien tan fortificado ya lo habrá tenido en cuenta. El dragón interrumpió bruscamente estas jactancias. Tu información es anticuada. Estoy acorazado por arriba y por abajo con escamas de hierro y gemas duras. Ninguna hoja puede atravesarme. Tendría que haberlo adivinado. En verdad no conozco a nadie que pueda compararse con el impenetrable señor Smaug. ¡Qué magnificencia! ¡Un chaleco de diamantes! Sí. Es realmente raro y maravilloso, dijo Smaug, complacido sin ninguna razón. No sabía que el hobbit había llegado a verle brevemente la peculiar cobertura del pecho en la visita anterior, y esperaba impaciente la oportunidad de mirar de más de cerca, por razones particulares. El dragón se revolcó. —¡Mira! ¿Qué te parece? —¡Deslumbrante y maravilloso! ¡Perfecto! ¡Impecable! ¡Asombroso! —exclamó Bilbo en voz alta. Pero lo que pensaba en su interior era, viejo tonto, ahí, en el hueco del pecho izquierdo hay una parte tan desnuda como un caracol fuera de casa. Habiendo visto lo que quería ver, la única idea del señor Bolsón era marcharse. Bien, no he de detener a vuestra magnificencia por más tiempo, ni robarle un muy necesario reposo. Capturar ponis da algún trabajo, creo, si parten con ventaja. Lo mismo ocurre con los saqueadores, añadió como observación de despedida mientras se precipitaba hacia atrás y huía subiendo por el túnel. Fue un desafortunado comentario, pues el dragón escupió unas llamas terribles detrás de Bilbo, y aunque él corría pendiente arriba, no se había alejado tanto como para sentirse a salvo antes de que Smaug lanzara un cráneo horroroso contra la entrada del túnel. Por fortuna, no pudo meter toda la cabeza y las mandíbulas, pero las narices echaron fuego y vapor detrás del hobbit. Que casi fue vencido y avanzó a ciegas tropezando y con gran dolor y miedo. Se había sentido bastante complacido consigo mismo luego de la astuta conversación con Smaug, pero el error del final le había devuelto bruscamente la sensatez. —¡Nunca te rías de dragones vivos, Bilbo imbécil! —se dijo. Y esto se convertiría en uno de sus dichos favoritos en el futuro y se transformaría en un proverbio. —Todavía no terminaste esta aventura —agregó. Y esto fue bastante cierto también.